ese llanto que mi alma queja. Alza tus ojos y mírame a mí. Si tú has llorado por mi cariño, no sabes cuánto sufro por ti. Si tú supieras que paso noches, noches enteras y sin dormir, solo pensando que te he perdido, solo un suspiro sale de mí. No cabe duda que nos queremos, pero muy tarde lo comprendí. Hemos tomado rumbos distintos, ni fuiste mía, ni yo de ti. Ese llanto no te atormentes, no te avergüences de verme así. Si tú le diste tu amor a otro, sé que muy poco valgo ante ti. No cabe duda que nos queremos, pero muy tarde lo comprendí. Hemos tomado rumbos distintos, no fuiste mía ni yo de ti.